Sabe que eres mía, aunque lo niega. Yo quemo como el fuego, pero tú juegas. Conmigo en la cama no es cosa nueva. Cuando estamos solos el tiempo se congela. Tú me pides más, yo te doy más. Los dos enamorados y no somos nada. Dormí pensando en ti, pa' mí eso es normal. Si tu beso no está, no puedo avanzar. Y aunque no sea mía, yo solo quiero que seas tú. Tú eres mi alegría. Si todo se apaga, tú eres mi luz. Cuando tú y yo conectamos y nuestro cuerpo juntamos, del mundo nos olvidamos. Y tú, me tienes en el cielo flotando, como en un velero navegando. No pares, la noche se está acabando. Lo tuyo es fuerte como aguardiente. Me calentaste, yo quiero hacerte. Poquito de esto y de lo siguiente. Contando las horas que quedan pa' verte. Mami, en la calle todos quieren tenerte. Yo le doy gracias a Dios por tenerte. Desde la última pienso en llamarte. Yo estoy con hambre y tú estás pa' comerte, yeah. Ay, cuando yo la vi pasar vacilando con esos andares. Ay, mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, a tu madre. Ay, cuando yo la vi pasar vacilando con esos andares. Ay, mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, a tu madre. Si todo se apaga, tú eres mi luz. Cuando tú y yo conectamos y nuestro cuerpo juntamos, del mundo nos olvidamos. Y tú, me tienes en el cielo flotando, como en un velero navegando. No pares, la noche se está acabando. Te entrego mi corazón, a tu ahora quiero verte. Tú me tienes loco de amor, yo no sé qué hacer para no pensarte. Cuando estoy contigo me desenfoco, besando tus labios sabor a coco. Una vida contigo me sabe a poco, hagamos lo oficial, esto de nosotros. Y tú eres pa' mí, yo soy solito pa' ti. Tú eres pa' mí, yo soy solito pa' ti.